FM Globo 99.3. Tu compañía. Pasos te quiero alcanzar para pedirte que conmigo estés y me regales de tu amor. Al pasar busco tu boca, la quiero besar para sentirte a mi alrededor y darte un poco de mi amor. Mírame, no tengas miedo de querer, yo solo quiero tu calor, mujer, y lo que puedas ofrecer. Pero será muy